bailando, bailando, bailando el botecito, que nunca pierdes el compás, ya tú ves. Ya tú lo ves, ya tú lo ves, qué bueno es para bailar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no me llores, mi tatica linda.